Vamos a arrancar la última parte de este taller, la cuarta y última entrega. Y bueno, me congratulo de que haya más gente que en la primera. Normalmente en los talleres se va descolgando gente, no se va sumando gente. El último día, la semana pasada, dedicamos monográficamente la tarde a el funcionamiento de la mente. Y aunque le dedicamos la tarde entera, no terminamos. Hoy vamos a seguir en ello. Dentro de lo que es el funcionamiento de la mente, es enormemente importante el saber cómo opera, porque como venimos insistiendo en el taller, en lo que somos en esta encarnación, el conductor encarnado en un coche, en un vehículo, en un yo físico, mental y emocional, el coche tiene un sistema operativo, hablando en lenguaje tecnológico, y ese sistema operativo del coche es precisamente la mente. De ahí la importancia de conocer cómo opera la mente, de cómo funciona la mente. De la misma forma que cuando nos montamos en nuestro vehículo de todos los días, es importante conocer cómo funciona el coche, cuáles son sus características, cuáles son sus limitaciones. Eso es crucial. El ser humano, conductor y coche, desde el conductor que somos, esto lo ha olvidado. Y, de hecho, no conoce cómo funciona la mente. Es más, llega incluso a confundirse él mismo con la mente. Sin embargo, el conductor, como comentamos el primer día, su sistema operativo no es la mente, es conciencia. Y la conciencia funciona de un modo muy distinto a la mente. En la parte final de la tarde de hoy, volveremos a esto que fue como comenzamos precisamente. Pero ahora lo que vamos a hacer es, continuando esa especie de guión que utilizamos el día anterior, seguir avanzando por los puntos. Para los que estuviste, yo lo recuerdo, para los que no estuviste, yo lo digo. Vicky me hacía el favor de leer los puntos del esquema y en función de su lectura, pues venían después ya los comentarios. Lo que Vicky va a leer es, por un lado, los viejos hábitos que derivan, viejos hábitos en nuestra vida, es decir, lo que están instalados en nuestra vida, cuando no conocemos cómo funciona la mente y creemos que somos la mente, y el nuevo hábito, la nueva forma de vivir que nace en nosotros cuando empezamos a saber cómo es la mente, cómo funciona y cuando, como conductores, tomamos el mando y no permitimos que sea la mente la que nos lleve a arrastrar. Así que Vicky, cuando tú quieras, continuamos con la lectura de esos puntos. Un momento, ¿vas a dejar un tiempito para preguntas? Sí. Viejo hábito. El contraste en el funcionamiento de la mente y la necesidad del sufrimiento para evolucionar. Nuevo hábito. Comprender que el sufrimiento es una lección y experimentar el gozo como espoleta de la evolución de los procesos concienciales. Ha surgido, no es la primera vez en lo que llevamos compartiendo, el término sufrimiento. Y aquí el término sufrimiento se une a la expresión de que el sufrimiento es una elección. Esto para la mente es incomprensible. Y la mente, la de vosotros y la mía, reacciona en negativo, en confrontación, cuando se le dice que sufre quien elige sufrir. Y que el sufrimiento, por tanto, es una decisión del libre albedrío. Esto la mente no lo acepta. Pero es normal que no lo acepte. Ahora también entraremos en ello. Es normal por muchas cosas que hemos comentado en días anteriores y por lo que vamos a compartir ahora. Pero lo subrayo a modo de provocación. Sufre quien le da la gana. De hecho, no estamos aquí para sufrir. Nosotros, que somos la divinidad misma, no nos encarnamos en ningún plano y tampoco en el humano para sufrir. Y esto no es un valle de lágrimas. Eso es una invención de la mente. Eso es una falacia creada por la mente. Esto no es un valle de lágrimas y no estamos aquí para sufrir. En nuestra divinidad y en lo que somos, en cualquier plano y dimensión, y por supuesto en esta, estamos para gozar. Para gozar. Para disfrutar la vida. Hoy un buen amigo de Elic publica en el blog que gestiono, En el cielo, en la tierra, un artículo precisamente que se titula Disfrutar. No es que no hayamos puesto de acuerdo, ha sido una causalidad de las muchas que suceden. Y os invito a que leáis ese artículo, que es muy cortito, por cierto, porque es para lo que estamos aquí, para disfrutar, para gozar de la vida. Porque nos cuesta trabajo entender algo que es tan simple. y por qué nos cuesta también trabajo darnos cuenta que sufre quien considera oportuno sufrir por el funcionamiento de la mente. Hemos hablado cómo la mente, por ejemplo, ve todo torcido, con el ejemplo del lápiz que se mete en un vaso de agua, un vaso transparente, y que aparenta torcerse, pero el lápiz no está torcido, el lápiz está derecho, fuera del agua, dentro del agua, y el que se vea torcido es simplemente un efecto óptico. Cuando vemos la vida, cuando la queremos entender, comprender y vivir a través de la mente, sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La mente ve la vida torcida. Y nosotros, como nos asociamos a la mente, vemos a la vida torcida. Pero la vida no está torcida. La vida vuestra, la vida mía, la vida de los demás, la vida del mundo, en la creación y en el cosmos no hay nada torcido. Todo es simplemente exactamente como corresponde que sea, en función de los procesos concienciales y evolutivos que devienen y fluyen en la creación, en el cosmos, en el mundo, en la vida de los demás y en vuestra vida. Con el ejemplo que pusimos también del iceberg el primer día, estamos empeñados en ver las cosas desde el exterior, y todo tiene origen y causa en el interior, en esa gran masa del iceberg que no ven los sentidos corpóreos mentales y que supone el 85% de la masa del iceberg. Sin embargo, nos empeñamos en analizar todo desde la punta del iceberg y no desde la gran masa que está sumergida bajo el agua y que los sentidos corpóreos mentales no pueden ver. Pues bien, la mente, además de ver todo torcido, funciona en el contraste. Cuando la utilizamos, tenemos que ser conscientes de eso. La mente funciona en el contraste. ¿Qué significa esto de que funciona en el contraste? Significa que todo lo ve como fenómenos que ella ve como si fueran polos separados entre sí. No son polos separados entre sí, forman parte de la misma cosa, pero ella, en sus esquemas mentales, diferencia A y B, blanco y negro, bueno y malo, frío y calor, salud y enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. El frío y el calor no son distintos, forman parte de un fenómeno que se llama temperatura, y eso es una energía. Y esa energía, que se plasma en partículas que se mueven, si las partículas se mueven con más velocidad, a un ritmo, hace calor. Y si las partículas se mueven a un ritmo más lento, hace frío. No son cosas distintas, es la misma energía, es el mismo fenómeno. Y lo que llamamos calor o frío no es sino ritmos distintos del mismo fenómeno. Eso ocurre con todas las polaridades, que realmente no hay opuestos. La mente, sin embargo, ve todo en opuestos. Y además de ver todo en opuesto, contempla la realidad decantándose por un opuesto. Decantándose por un opuesto. De tal forma que donde ella ve dos opuestos, para colmo, no ve los dos, sino que ve uno. Y el otro se lo inventa como confrontación del que ve. Os pongo un ejemplo con el que este trabalengua lo vais a entender perfectamente. Salud y enfermedad. No son opuestos, forman parte de un fenómeno. El fenómeno sería salud-enfermedad o enfermedad-salud. Son distintos ritmos que se mueven dentro de lo mismo. Cuando la mente mira ese fenómeno, ¿qué es lo que ve? Es muy curioso porque lo que ve es la enfermedad. Y al ver la enfermedad, plasma, lanza, proyecta lo que es la salud como opuesto de la enfermedad. Pero lo que ve es la enfermedad. En esta sala hay personas sanas. Supongo que muchas. Estamos sanos. Pues bien, la mente no computa la salud. Son muy pocas las personas sanas que se levantan por la mañana y se agradecen a sí mismo y a la vida el estar sano. Y abren la ventana y contemplan ahí el nuevo día y se dicen a sí mismo: ¡qué maravilla! ¡Qué gozo! Estoy sano. Tengo energía. Y tengo un día por delante para vivirlo plenamente, pletóricamente en mi salud. Qué pocas personas hacen eso. Qué pocas personas gozan de su salud. Fijaros, hablábamos de sufrimiento y de gozo. ¿Por qué no se goza la salud? ¿Por qué cuando estamos en salud no hay un gozo profundo en nuestra vida? Un agradecimiento a nosotros mismos y a la vida por esa salud. Para gozarla, para saborearla, ¿no? No, la salud no nos damos cuenta de que la tenemos. La mente no la computa. ¿Cuándo computa la mente la salud? Cuando aparece la enfermedad. La mente se centra en uno de los opuestos, la enfermedad. Y a partir de ahí, vía contraste, ve la salud. De tal forma que cuando estás enfermo sí te das cuenta, estoy enfermo. Y tu mayor deseo, ¿cuál es a partir de ese momento? Estar sano. La mente enfoca a la enfermedad y a partir de la enfermedad enfoca a la salud. Este es el funcionamiento en el contraste. Esto hace que cuando estás sano ni te das cuenta y cuando estás enfermo sufres. ¿Por qué? Porque quieres estar sano. ¿Cuánto tiempo dura esto? El tiempo exacto que tardes en recobrar la salud. En cuanto que vuelves a sanar, te vuelves a olvidar de la salud. Cuando estás enfermo es lo más importante del mundo, pero cuando estás sano no tiene ninguna importancia. Es algo ridículo. Es divertido. Es para reírnos mucho de nosotros mismos. Es absolutamente estrambótico que cuando tengamos enfermedad la computamos y sufrimos, y en cambio cuando tenemos la salud no la computamos y no la gozamos. Es absolutamente absurdo. Sin embargo, es como opera la mente. Un poquito más adelante hablaremos más de la enfermedad. Y la enfermedad tampoco hay que sufrirla. No hay por qué sufrir la enfermedad. Se puede vivir la enfermedad sin sufrimiento. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora lo que me interesa subrayar con el ejemplo de la salud y la enfermedad y la salud, es cómo opera la mente. La mente opera en el contraste. Y dentro del contraste ve en opuestos, pero se enfoca en el opuesto que con la mente diríamos negativo. El que nos provoca sufrimiento, no en el que provoca gozo. Y a partir de ahí nuestra vida se convierte en un sinsentido. Solamente computamos lo que nos hace sufrir y no somos capaces de computar lo que nos origina gozo. Solamente no acordamos de lo que nos origina gozo cuando estamos sufriendo el no gozo. Y así andamos en nuestra vida cotidiana. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y es fundamental tenerlo en cuenta, fijaros por lo siguiente. Hemos hablado en el taller de la consciencia y del estado de consciencia. Ya hemos compartido que cada uno tiene un estado de consciencia. Cada ser humano tiene su estado de consciencia. No hay dos estados de consciencia iguales. Puede haberlo muy parecido, pero no hay dos gotas de agua iguales. El estado de conciencia es la forma en la que vemos la vida, la muerte, la divinidad, el mundo, las cosas, la vida de uno mismo, la vida de los demás. Eso es el estado de consciencia. Y ese estado de conciencia, cada uno tiene el suyo. Con esta frase muy andaluza de cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Cada uno tiene su estado de conciencia. 7.300 millones de seres humanos, 7.300 millones de estados de conciencia. Lo hay más similares, lo hay más dispares, pero cada uno tiene su forma singular de ver la vida, de ver la muerte, de ver la divinidad, de ver su propia vida, de ver la vida de los demás, de ver las cosas, de ver el mundo. Cada uno tiene su propia forma. Eso es el estado de conciencia. Y el estado de conciencia, además de que cada uno tiene el suyo, no es estático, sino que evoluciona. Observar vuestra vida, vuestro estado de conciencia de aquí a ahora, probablemente no es el de hace un año, o el de hace 5, o el de hace 10, o el de hace 15, porque los estados de conciencia, cada uno teniendo el suyo, van evolucionando. Hoy día no veis la vida, la muerte, la divinidad, las cosas, el mundo, vuestra vida, la vida de los demás, de la misma forma que hace unos años. Seguro que no, porque vamos evolucionando. El estado de conciencia va evolucionando. ¿Cómo evoluciona el estado de conciencia? Por las experiencias. Este taller no sirve para la evolución del estado de conciencia. Puede servir para poner en común cosas, puede servir para colaborar en el recuerdo de lo que somos y de lo que es, pero la conciencia, el estado de conciencia vuestro como el mío, evoluciona por las experiencias que se viven, punto. Cada uno en su estado de conciencia está creando una realidad donde se generan unas experiencias. Se viven esas experiencias y esas experiencias impactan en tu estado de conciencia y hacen que evolucione. O puede hacer que evolucione. Es así como funciona esto. Por lo que la conciencia, el estado de conciencia, evoluciona por el impulso de las experiencias. Pero claro, volviendo a lo de la mente y el contraste, para que el estado de conciencia evolucione por el impulso de las experiencias tienen que ser computadas. Si no las ves, no te impulsan. Si las experiencias que tienes delante, por lo que sea, es como si no estuvieran, porque no las ve, como si fueran experiencias fantasmas, entonces no impulsan tu evolución conciencial. Pues bien, aquí desembocamos directamente en el sufrimiento. Y podemos entender maravillosamente, maravillosamente, esos versos de la noche oscura de San Juan de la Cruz, de Juan de Yepes, que son incomprensibles para la mente. Cuando él, hablando de la noche, la pone en un pedestal, entendiendo por noche precisamente eso, el sufrimiento, las experiencias de dolor, las experiencias de tristeza, el sufrimiento. Y él, sin embargo, pone esa experiencia de noche en un pedestal y llega a decir en la noche oscura: oh noche que guiaste, no oh día que guiaste, oh noche que guiaste, oh noche amable, que significa literalmente, así se utilizaba en el siglo XVI, como digno de ser amado, porque amable viene del verbo amar, no con ahora el uso que le damos de una persona educada, ¿no? Amable viene del verbo amar, no del verbo educado ni educar. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. El sacar a la luz nuestra divinidad, la transformación en Dios, la amada en el amado transformada, tiene como guía a la noche, de la que San Juan de la Cruz dice que es digna de ser amada más que la alborada. Toma del frasco Carrasco y es santo. Parece un masoquista. No, no era masoquista. Juan de Yepes, posiblemente sin utilizar la mente, intuyó cómo funciona esto. Lo intuyó perfectamente. Y él se dio cuenta que evolucionamos por la vía de las experiencias. Y él se dio cuenta, además, de que las experiencias de día no las computamos, con lo que nuestra evolución la basamos en experiencias de noche, porque son las que computamos. Para que evolucione tu conciencia, una buena enfermedad, y ya está. Eso provoca un impulso, o puede provocar un impulso en tu estado de conciencia. Una buena neumonía de un par de meses, y eso provoca en ti una serie de cosas que puede hacer que evolucione tu proceso conciencial. Ahora, 10 años de salud y no te das cuenta. 10 años experimentando la salud y eso no impulsa tu proceso conciencial. Una enfermedad de una semana y empiezas a ver cosas que antes no veías. Esto se debe a que, como utilizamos la mente para ver la vida, para comprenderla, para entenderla, para vivirla, funcionando en el contraste y siguiendo con el ejemplo, no ves la salud y no la computas como experiencia, con lo cual el gozo no te sirve para evolucionar conciencialmente, y tienes que evolucionar conciencialmente con base en el sufrimiento, con base en la noche. Pero eso es vuestra elección, no es algo que sea así obligatoriamente. Eso deviene, y San Juan de la Cruz se dio cuenta de cómo operamos los seres humanos. Pero ¿cómo operamos los seres humanos? En la medida en que la mente nos ha abducido, y todo lo hacemos a través de la mente. Creemos que la mente sirve para todo, y eso es mentira. La mente tiene muchas funcionalidades, no lo voy a repetir, no hemos detenido en ella en el taller, pero no sirve para ver, comprender, entender y vivir la vida. Y cuando nos empeñamos en utilizarla para eso, pues pasa lo que pasa. Que, por ejemplo, todo lo vemos torcido cuando todo es exactamente como tiene que ser, o que se nos escapan las mejores. No somos capaces de computar las experiencias de gozo que nos impulsarían en nuestro proceso conciencial y evolutivo, y necesitamos utilizar como herramienta el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la enfermedad, que eso mira por dónde, sí lo vemos, y ayuda a que impulsemos nuestro proceso conciencial y evolutivo. Sabéis que en este punto me gusta sacar a colación otro ejemplo, en este caso más contemporáneo, una canción de un cantautor conocido por la mayoría de los que estáis aquí. Ese cantautor cubano de la nueva trova cubana llamada Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez, en el año 1969, compuso una canción que tiene como título El Elegido, que no está dedicada al Che Guevara. Tiene otras motivaciones en las que no voy a entrar ahora, pero no está dedicada al Che Guevara. Y en esa canción, El Elegido, que la podéis localizar en YouTube sin ningún tipo de problema, y que en letra y en música es una divinidad, nunca mejor dicho, una auténtica divinidad. Esa, en esa canción, El Elegido, Silvio Rodríguez, que debió tener un éxtasis de alta contemplación, que es como San Juan de la Cruz llamaba la inspiración máxima, deja escrito lo siguiente: nos habla de un ser de otro mundo, de vosotros, de mí, que iba de planeta en planeta, de vosotros, de mí. Está hablando de nosotros, seres de otro mundo, conductores, permitidme que siga con la pequeña broma, que vamos encarnando en muchos planos existenciales y que ahora estamos encarnados en el planeta Tierra, posiblemente desarrollando una cadena de vidas, y aquí estamos en este plano. Pues bien, ese ser de otro mundo que iba de planeta en planeta, ese animal de galaxia, ese ser de la nada que habla Silvio Rodríguez, en un momento determinado decide bajar a la guerra. Perdón, dice la letra, quise decir a la Tierra, que es lo que hemos hecho nosotros. En un momento determinado hemos decidido encarnar, bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la Tierra. Y aquí estamos. Y en la canción Silvio Rodríguez nos dice que ese ser de otro mundo, que iba de planeta en planeta, cuando llega a este plano, se da cuenta cómo funciona esto. Vamos, se da cuenta al momento. Lo que a los presentes os cuesta tanto trabajo, este ser de otro mundo, de la canción de Silvio, se da cuenta inmediatamente. Y lo resume, fijaros cómo. Dice que aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida, lo hermoso cuesta la vida. Y efectivamente, la enfermedad, en cuanto que la tienes encima, oye, ¿cómo te das cuenta de la enfermedad? ¿Cuánto valoras la salud en cuanto estás enfermo? ¿Qué importante experiencialmente es la enfermedad? Lo terrible se aprende enseguida. Y lo hermoso y la salud cuesta la vida. No hay manera. Hay muchas personas, entre comillas, que se consideran muy avanzadas conciencialmente y que no les sale de dentro este agradecimiento continuo a la vida y a ellos mismos cuando están sanos. Este comerte al mundo, pero comértelo a besos de amor cuando estás sano. Este salir por la mañana a la calle y querer abrazar a todo el mundo en tu energía de salud para gozar esa energía de salud y disfrutarle y decir, oye, tengo un día por delante y me voy a dar un jartón de salud. Voy a saborear hasta la última gota de salud en el día de hoy. Voy a disfrutar con la salud en el día de hoy. ¿Qué va? Ni nos acordamos que estamos sanos. Eso sí, nos acordaremos cuando estemos enfermos y sufriremos con la enfermedad. La mente funciona en el contraste. De eso se dio cuenta San Juan de la Cruz. De eso se ha dado cuenta Silvio Rodríguez. De eso nos estamos dando cuenta ya muchas personas. La mente funciona en el contraste. Y funcionar en el contraste hace que las experiencias, que por lo que se evoluciona conciencialmente, las únicas experiencias que nos sirven de chute para evolucionar son las de sufrimiento, porque la mente no computa las que tienen que ver con el gozo. Pero está en vuestra mano decir hasta aquí hemos llegado, ya está, ya está. No hay que evolucionar forzosamente a través del sufrimiento. Si os empeñáis, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Podéis hacer todo vuestro proceso de recuerdo de lo que sois con base en el sufrimiento. Pero de corazón a corazón se puede utilizar el gozo. Ya está, el gozo. Hay seres humanos que hemos decidido ya gozar. Punto. No hay sufrimiento, se acabó. El sufrimiento ha sido un bastón, una herramienta, un instrumento que hemos utilizado en nuestro proceso de evolución conciencial. Pero hemos llegado a un punto que hemos dicho, ya está. Muchas gracias, sufrimiento. Me ha sido de mucha ayuda, como la semana pasada, muchas gracias a todas esas creencias raras que hemos tenido, que son absurdas, sobre los errores, sobre las equivocaciones, sobre las culpas, sobre las cargas, sobre los lastres, sobre los karmas. Ya está, se acabó. Muchas gracias por vuestra ayuda, pero ya eso ha quedado atrás. Mi paso, mi camino ya es distinto y evoluciono con base en el gozo. Ahora, cuando dentro de unos minutos volvamos a la enfermedad, volveremos a insistir sobre esto. La mente funciona en el contraste. Daros cuenta. Daros cuenta en vuestro día a día, en vuestra vida cotidiana. Y cuando aparezca el contraste a la mente, como en tantas otras cosas que venimos compartiendo en el taller, decirle: mente, cállate. tú de esto no entiendes, vuelve a tu sitio. Mente, cállate. De la misma forma que cuando decíamos que la mente, cuando se empeña en plantear las dualidades, desde el corazón le decimos, no dos, no dos, no hay dos, no existe la dualidad, todo es la unicidad, una unicidad tan perfecta que ni siquiera cabe hablar del uno. De ahí que en la filosofía y la espiritualidad oriental digan, no dos, no hay dualidad, no hay dualidad. O cuando la mente nos dice, esto no debe ser así, porque esto tendría que ser de otra manera, mente, cállate, simplemente así es, así es. Las cosas son exactamente como corresponden que sean, y todo tiene un sentido profundo que la mente nunca va a comprender. La enfermedad tiene un sentido profundo que la mente nunca va a comprender, y a ello iremos dentro de unos minutos. Pero antes me gustaría que avanzáramos un poquito más y que Vicky nos leyera otro punto. Viejo hábito, confundir lo real con las proyecciones de la mente. Nuevo hábito, darse cuenta de que pensar acerca de nos aleja de la realidad. La mente piensa acerca de, y el acerca de se transforma en la barrera que impide ver lo real. En el desglose de, por así decirlo, de expresiones que sirvan para tener conciencia permanente de lo que estamos compartiendo, he utilizado el darnos cuenta de que la mente todo lo ve torcido. Bueno, pues ese hecho del torcido, tenerlo en conciencia. O que la mente todo lo ve con base en el contraste, que ese término contraste impregne nuestra conciencia. O el no dos, o el así es, que impregne nuestra conciencia, para, impregnando nuestra conciencia, ir poniendo la mente en su sitio. Pues bien, a esas expresiones vamos a unirle otra. Acerca de. Acerca de. Es otra expresión clave para entender la mente y para entender nuestra vida. Y para entender los viejos hábitos que hemos instalado en nuestra vida cuando quedamos abducidos por la mente, y los nuevos hábitos que aparecen en nuestra vida cuando la mente la colocamos a nuestro servicio. Acerca de. De corazón a corazón. Y sé que es una pregunta un poco rara. ¿Creéis que a lo largo de vuestra vida habéis visto algo tal como realmente es? Lo que sea, me da igual. Una persona o una maceta. Pero que le hayáis visto tal como es. Está chupado. Claro, ver un objeto, un animal, una planta, cualquier cosa tal como es, está chupado. Se abren bien los ojos y se miran. Ya está. No tiene más historia. Y se ve. Pero, sin embargo, debido a la utilización permanente de la mente, no cuando la necesitamos y le decimos, mente, ven para acá, que voy a compartir un taller y te necesito. No, no, no. La mente está siempre por medio. Siempre. Lo hemos repetido durante el día con los pensamientos y durante la noche con los sueños. Siempre por medio. Pues bien, como está siempre por medio, la mente es como una especie de cortina que se metiera entre tú y la realidad. Entre la realidad y tú. Y de hecho, no ves la realidad, sino que ves esa cortina. Cuando aparece delante nuestra una flor, vamos a suponer que en la mochila hubiera traído una flor, pobrecilla, y ahora lo hubiera puesto aquí delante. El ejemplo que me gusta poner, una rosa, que es el emblema de la flor hermosa, una rosa, y aquí estuviera la rosa. ¿Alguien vería la rosa? Desde luego, en cuanto que aparezca la mente diciendo qué bonita, ya no estás viendo a la rosa. En cuanto a que aparezca la mente diciendo qué hermosa, ya no estás viendo a la rosa. Estás proyectando en la rosa desde la mente. ¿Y qué estás proyectando? Un sistema de creencias. El sistema de creencias que te lleva a pensar que la rosa es hermosa y que el cardo borriquero, el pobre, es feo. Y saco de mi mochila un cardo borriquero. Y de la misma forma que calificáis de hermosa la rosa, se califica de feo al cardo borriquero. Pero, obviamente, ¿verdad? La rosa ni es fea ni es bonita, ni es hermosa ni no hermosa, es una rosa. Y el cardo borriquero ni es bonito ni es feo, es un cardo borriquero. Sin embargo, aparece la mente y entonces no vemos, pensamos. Ya no estás viendo a la rosa, estás pensando acerca de la rosa. Y estás proyectando un sistema de creencias sobre esa rosa. Y ese sistema de creencias es el que te lleva a pensar que la rosa es hermosa. Podríamos tener un sistema de creencias distinto, fijaros, donde por los motivos que sean, suponer un sistema de creencias que nos hubieran imbuido desde pequeño, donde nos hubieran dicho, la rosa es un asco de flor, porque es muy delicada. Solamente una estación al año, no merece la pena. La rosa es una flor demasiado ociosa, demasiado efímera. Lo bueno es un cardo borriquero, que es resistente, que aguanta carro y carreta. El cardo borriquero es de verdad lo que vale. Bueno, pues si estuviera muy imbuido de ese sistema de creencias, miraríamos al cardo borriquero con amor y a la rosa con rechazo. Pero bueno, nos han imbuido otro sistema de creencias, vete a saber por qué, donde la rosa es hermosa y el cardo borriquero es feo. Pero lo cierto, vuelvo a decirlo una vez más, es que ni lo uno ni lo otro. Cuando ponemos calificativos, estamos ya simplemente pensando acerca de él. Me estáis mirando a mí y no me veis. Llevo ya no sé cuántas horas en el taller y para la inmensa mayoría de vosotros y de vosotras he pasado desapercibido. Pero no solamente con relación a mí, sino que lo mismo pasa con relación a todo el mundo. El color de la ropa, el peinado, en mi caso el rapado, que si es alto, que si es bajo, que si lleva gafas, que si no lleva gafas, que si los gestos, que si el tono de voz. ¿Estáis viendo a la persona? ¿O con base en un montón de líos estáis enjuiciando a la persona? ¿Estáis pensando acerca de ella desde el sistema de creencias? ¿Qué es lo que hacemos? Interpretamos la realidad, no la vemos, a través de nuestros sistemas de creencias, pensando acerca de la realidad. Y esto es tremendo. En el colmo de los colmos, y por apretar todavía más los tornillos, a todo se le pone nombre. ¿Alguien es capaz de pensar en cualquier objeto sin ponerle nombre? ¿Podéis ver esto sin ponerle nombre? Sin pensar, Emilio tiene en la mano una cesta. Por favor, olvidaros del nombre cesta. ¿Somos capaces de mirar algo sin ponerle un nombre? Lo comentábamos el primer día también. El conductor es conciencia, es su sistema operativo. El coche, el yo físico, mental y emocional, su sistema operativo es mente. La consciencia no opina, no juzga, no interpreta, es un espejo. Punto, un espejo. Ahí está la vida, aquí estás tú. Y tú reflejas la vida y te unificas con la vida a través de ese reflejo. No hay opiniones, no hay pensamientos acerca de lo que hace un espejo, que salvo el de Blancanieves, el de la bruja, no piensa, no opina, no enjuicia. Eso es el conductor. La mente, sin embargo, permanentemente interpreta, opina, enjuicia. Esa es la diferencia entre cómo opera el conductor y cómo opera la mente. Y el conductor lo que tiene que hacer es utilizar la mente y no permitir que la mente lo abduzca. Poner la mente a nuestro servicio. Pues bien, en esta dinámica, desde el punto de vista de la consciencia, la consciencia no lanza pensamientos acerca de él. Es la mente la que lanza pensamientos acerca de él. Y la consciencia está en silencio. Vosotros y yo, en el conductor que somos, somos silencio. ¿O es que alguien nació hablando? ¿Hay aquí entre vosotros y vosotras alguien que naciera hablando? Nos dan un cachete. Creo que por algo que tiene que ver con los pulmones, no, Esperanza, de limpiar los pulmones, una cosa de esa. Nos dan un cachete para que lloremos y ya está. Pero ningún bebé habla. ¿Por qué no hablamos cuando somos bebés? Porque lo que somos es silencio. Ese silencio que ahora nos resulta tan incómodo. Ese silencio que cuando estamos en un grupo de personas y hay un silencio, incluso nos hemos inventado la gilipollez esa de ha pasado un ángel, porque hay que decir algo. Aunque sea una meme, hay que decir algo. Todo con tal de no estar en silencio. Qué incómodo nos resulta el silencio. Pues bien, lo que somos es silencio. Eso sí, cuando vamos teniendo unos mesecitos, una edad, vamos aprendiendo el lenguaje. La sociedad nos enseña el lenguaje. Y el lenguaje es un instrumento muy útil, al igual que la mente. Si todo tiene su sitio, si todo encaja. Pero ojo, igual que la mente no puede absorber todo, el lenguaje no puede estar siempre presente en nuestra vida. El lenguaje, como la mente, es útil. Utilízalo cuando lo necesites. Pero cuando no lo necesites, olvídate del lenguaje. ¿Por qué tenemos que estar permanentemente hablando? Y estamos permanentemente hablando. Incluso cuando nos callamos, estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el lenguaje para ver la realidad. Que si la silla, que si la cámara, que si la pared, que si el cuadro, utilizamos el lenguaje. Olvídate del lenguaje. Aquí está esto. No le pongas nombre, míralo, no le pongas nombre. Y no piensas acerca de qué cosa más fea, vaya verde que lleva el aceite este. ¿Quién se la ha regalado a Kiko? Ya le podría cambiar el color. O qué color más bonito. Más bien los béticos. ¿Qué color más bonito? Está bien tener una aceite de este color. Esto es pensar acerca de. Y esto es lo que conlleva utilizar el lenguaje masivamente. En nuestra vida cotidiana, los ratos de silencio tendrían que ser como beber agua, como ingerir líquido, ingerir comida. Hay que reconexionar con el silencio que somos. Y para eso no tenemos que meternos en una habitación. Al contrario, yo diría que la práctica del silencio en una habitación engaña. Porque en la oscuridad, con los ojos cerrados, puedes pensar que estás en silencio. Cuando es mentira. Cuando es mentira. Recuerdo aquel taller de vida sencilla que hizo que Concha variara su percepción de los móviles, donde cuando era un taller donde hicimos unos minutos de silencio, creo que fue Armando, allí en el Tejar del Mellizo, ¿no?, que está en el Parque de los Príncipes. Y bueno, eso es divertido porque cuando estás allí en silencio, como el centro circo está en el Parque de los Príncipes, se escuchan muchos pájaros. Oye, pero eso no molesta. En el sistema de creencias, el pillar de los pájaros no molesta. Estás en silencio, estás en meditación, y ahí están los pájaros, armando un marullo inmenso, pero no molestan. Suena un móvil. Todo el mundo abre los ojos y dirige su mirada al pobre hombre, a la pobre mujer que le ha sonado el móvil, como queriéndolo poco menos que matar. Porque el ruido del móvil sí molesta. Vamos a ver, tranquilidad. ¿Cómo que el pillar de los pájaros no molesta y el pillar del móvil sí? El pillar del móvil, le tendrías que dar besos a la persona que ha llevado el móvil que suena. Porque pone de manifiesto que no estabas en silencio. Sí, estabas en silencio, creías tú, allí tranquilo, sentado, con los ojos cerrados, oyendo el viento, el pillar de los pájaros. En cuanto que ocurre algo que en tu sistema de creencias, clac, clac, pone de manifiesto que de silencio nada. Porque si hubiera estado en silencio, hubieras escuchado el móvil de la misma forma que el piar de los pájaros. Sonidos que se están produciendo en la realidad y que ahí están en tu entorno, pero que no tienen que ver contigo. De hecho, al gustarte el piar de los pájaros ya no estabas en silencio. Y al disgustarte el sonido del móvil pone en evidencia que tampoco estaba en el silencio. Lo que pasa es que, mira por dónde, el piar del móvil lo pone en evidencia con mucha más claridad que el pillar de los pájaros, por el que nos dejamos llevar por aquello de lo bucólico y por los sistemas de creencia del que nos han imbuido. Los sistemas de creencias. Cuando nacemos, somos conciencia. Lo seguimos siendo ahora. Y seguimos siendo silencio. Y tenemos una mente y un lenguaje para vivir en el plano humano. Y para poner la mente y el lenguaje a nuestro servicio. Pero lo olvidamos. Y en el olvido además influye algo que no sé por qué llamamos educación y que no tiene nada que ver con la educación, sino con otra cosa muy distinta. Educar viene de un verbo latino, educare, que significa colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Eso es un educador. Eso es un padre o una madre educadores. Eso es un maestro o un profesor educador. Eso es una persona con relación a otra educadora, la que colabora para que cada uno extraiga de sí lo mejor. Eso mejor está ligado a nuestros dones y talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, aquellas facultades innatas que todos tenemos y que las tenemos como expresión más acabada de nuestra divinidad para plasmarla en esta vida. Porque los dones y talentos, como muy bien decía Cristo Jesús, lo tenemos para ponerlos en práctica y compartirlos. Y aquí están. Lo hemos traído como kit de encarnación. Esos dones, esas capacidades, esas habilidades, esos talentos. La educación debe ir dirigido precisamente a esto, a que nos demos cuenta de cuáles son nuestras capacidades creativas, nuestras facultades, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, y que aprendamos a ponerlos en práctica y a compartirlo con los demás. Eso es educar. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace con los niños? ¿Qué es lo que se hace con ese bebé? ¿Qué es lo que se hace con el niño de 1, de 2, de 4, de 5, de 10, de 12, de 15, de 17, de 18? ¿Qué es lo que se hace? Se le mete en un mundo llamado sistema educativo donde no se educa. Se hace una cosa radicalmente distinta, que es formar. Y formar, como lingüísticamente es fácil de ver, no viene del verbo educare, sino que viene del verbo, no es broma, es así, formare. Y el verbo formare, ¿qué es lo que significa? Pues expresado en el argot que hoy todo el mundo utilizamos, dar formato. Dar formato. Eso es la formación. Eso significa formar. Dar formato. La diferencia entre educar, colaborar para que el otro saque de sí lo mejor que tiene, y formatear, es enorme. Es enorme. Tan enorme que os recuerdo lo que sucede cuando en vuestro ordenador metéis un CD y lo queréis formatear. ¿Os recuerdo lo que pasa? Vamos a suponer que tenéis un CD de canciones antiguas, de ficheros antiguos que ya no necesitáis, y que lo queréis vaciar, lo queréis limpiar. Entonces lo metéis en el ordenador y lo formateáis. Cuando le dais al clic de formatear, el ordenador, es tan educado él, que aparece una frase en pantalla: ¿está usted seguro? Porque al formatear va a eliminar todos los ficheros que están en el CD. Efectivamente, es así. Eliminamos todos los ficheros que hay en el CD y metemos los nuevos. Bueno, pues con nuestros niños y con nuestros adolescentes estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero en la puerta de los colegios, de los institutos, en la universidad o en los hogares, no hay un cartel que diga: ¿está usted seguro? No, no, no. Lo formateamos con la mayor naturalidad del mundo. ¿Pero qué significa formatear? Que a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, le vamos a borrar, o vamos a intentar borrar, la realidad es que borrarlo es imposible, pero lo vamos a ocultar, a taponar, ¿no?, lo que son sus capacidades, sus habilidades innatas, sus dones, sus talentos, aquello para lo que encarnó. Pero que mira por dónde, nosotros estamos empeñados que lo importante es que ese niño, o esa niña, o ese adolescente, adquiera una serie de programas informáticos que son los que necesita, no para ser feliz y no para vivir en coherencia del por qué se ha encarnado, sino para vivir en la sociedad en la que nosotros hemos decidido que tiene que vivir. Y entendemos que esa sociedad tiene unas normas de comportamiento para la que nuestros niños tienen que estar preparados. Y le metemos multitud de programas informáticos como esa estupidez. Y no me cansaré de repetirlo, a los que habéis venido por primera vez os puede resultar un tanto raro, pero en el taller lo he repetido muchas veces. Esa estupidez de que hay que trabajar. ¿Cómo que hay que trabajar? Que no hemos venido para trabajar. ¿Cómo es posible que hayamos confundido tanto las cosas? Y si alguien tiene que trabajar, que trabaje. Yo trabajo, pero sabiendo que no tengo que trabajar, que no he nacido para trabajar. Pero por lo menos, que no seamos esclavos integrales, que se autoexplotan voluntariamente a sí mismos, que por lo menos te des cuenta. Los esclavos antiguos le daban con el látigo y se daban cuenta que eran esclavos. Los esclavos modernos no hay que darle con el látigo, ellos solos hacen lo que haga falta. Están ya tan absolutamente autoexplotados que voluntariamente lo hacen. Esos programas informáticos con los que se nos formatea son los sistemas de creencias. Y es tremendamente divertido porque los sistemas de creencias son contradictorios en sí mismos. Pero la gente, sin embargo, los practica. Y cuando tiene un sistema de creencias, cree que eso va a misa. Y eres capaz de mantener una pelea inmensa defendiendo aquello que deriva no de ti, sino del sistema de creencias que te han metido aquí. Y es tremendo ver a la gente pelearse con otra, discutir con otra. Y no está discutiendo ella ni el otro, están discutiendo los sistemas de creencias que le han metido aquí. Porque cualquier cosa puede ser vista de muchas maneras, si depende del sistema de creencias que utilices para verlo. Cualquier cosa es cualquier cosa. Ir vestido o ir desnudo es un sistema de creencias. Más allá de escuchar al cuerpo cuando hace calor y cuando hace frío, que eso es natural, pero más allá de eso es un sistema de creencias. Y en nuestra vida cotidiana estamos llenos de sistemas de creencias. Ahora, en el punto no sé cuánto, hablaremos de la sexualidad, que es sino un sistema de creencias. Son sistemas de creencias. No hay una única forma de vestirse o no vestirse, ni de vivir la sexualidad o cualquier otra cosa, o la alimentación. Son sistemas de creencias. Y nuestra vida nos enseña, la vuestra y la mía, que los sistemas de creencias no son inmutables. Porque hoy tenéis sistemas de creencias distintos de hace 10 años. Y lo que parece un tanto ridículo, si me lo permitís, es que os empeñéis en defender vehementemente vuestros sistemas de creencias de ahora, cuando vuestra propia experiencia os pone de manifiesto que esos sistemas de creencias han sustituido los que tenéis hace 10 años. La tolerancia, la empatía, la capacidad de conectar con el otro obliga, conlleva ir dándonos cuenta del papel que en nuestra vida tienen los sistemas de creencias. Y si, por los motivos que sean, no eres capaz de borrar todos los sistemas de creencias que estén en tu cabeza, por lo menos sé menos vehemente, por lo menos menos vehemencia. El paradigma de esto es la ciencia. Es donde, o una de las facetas donde esto se pone más en evidencia. La ciencia se contradice continuamente a sí misma. Y sin embargo, ¿cuánta gente dice: esto que tú compartes no es científico, esto no lo dice la ciencia? Pues bien, de corazón a corazón, que lo que compartamos no sea lo que diga la ciencia. Porque si es lo que dice la ciencia, es la garantía de que no es real. Pero eso es simplemente la conclusión de cómo evoluciona la ciencia. Hace 380 años, un poquito menos, a Galileo Galilei lo juzgó la Inquisición, porque desde sus investigaciones científicas empezó a poner en solfa el sistema de creencias científicamente vigente, la teoría egocéntrica, egocentrista. Todo el cosmos gira en torno a la Tierra, olé, y el Sol también, por supuesto, gira en torno a la Tierra. Y cuando a Galileo Galilei dijo: no, es que yo creo que la Tierra se mueve, lo iban a matar, y tuvo que retractarse para que no lo mataran. Aunque dicen que en el lecho final dijo aquello de: y sin embargo se mueve. Porque él sabía que la que se movía alrededor del Sol era la Tierra, no la Tierra, no el Sol alrededor de la Tierra. Pero en aquel momento ese era el sistema imperante. Y eso lo decía la ciencia, por favor. ¿Cómo te vas a atrever a decir algo distinto a lo que la ciencia dice? Era el sistema de creencia de hace 380 años. Pero claro, la propia ciencia va evolucionando como la conciencia humana. y con el paso del tiempo, por la evolución de la conciencia de la humanidad, aparece un nuevo paradigma científico que entonces no, pero hoy sí, lo llamamos la mecánica clásica, cuyo exponente fundamental, Isaac Newton, que entre otras cosas descubrió la ley de la gravedad. Y esa mecánica clásica fue el sistema de creencia de la ciencia durante mucho tiempo. Pero conste que era un sistema de creencia que, por ejemplo, uno de sus cimientos era la existencia del tiempo. El tiempo existe. Claro que existe, ¿cómo no va a existir el tiempo? Aquí está, dando vueltas en mi reloj. El tiempo existe. Y la mecánica clásica toma como uno de sus pilares esa creencia en el tiempo, esa creencia en el espacio, y a partir de ahí fabrica unas concepciones y unas leyes físicas. Pero la ciencia, como la conciencia humana, sigue evolucionando. Y llegamos al siglo XX, y hay un señor llamado Einstein que, cuando era un jovenzuelo, se le ocurre hablar de la relatividad. Y escribe acerca de la teoría especial y la teoría general de la relatividad. Y nos dice, mire usted, no, ese cimiento de la mecánica clásica, que es el tiempo es relativo. El tiempo no es una verdad absoluta, no es un fenómeno absoluto. Y el espacio también, y la masa también, y tiene mucho que ver con la velocidad. Y empieza a fabricar una serie de fórmulas matemáticas que desmontan todo el tinglado de la mecánica clásica. Y esas fórmulas matemáticas de Einstein junto con otros da lugar, a lo largo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, al surgimiento de la física cuántica, de la teoría cuántica, que sustituye refutando a la mecánica clásica, del mismo modo que la mecánica clásica sustituyó refutando a la teoría egocéntrica y egocentrista. Pero es que ya estamos en el siglo XXI y la ciencia sigue evolucionando, y la ciencia le queda nada antes del 2025, va a echar para atrás ya la teoría cuántica. La física cuántica ya ha quedado obsoleta. Lo que la ciencia ya sabe acerca del vacío, acerca de la nada, acerca de las partículas, acerca de los hologramas, acerca de lo que se llama la teoría del principio holográfico, acerca de la matriz en la que vivimos, todo eso que la ciencia ya sabe está dando lugar a una nueva teoría. La teoría de cuerdas está ahí avanzando y empieza a hablarse de teorías subcuánticas, supercuánticas, ¿no? Estamos ante el nacimiento de algo nuevo. En ese algo nuevo, la materia no existe, el espacio no existe, el tiempo no existe. No es que sean relativos, es que no existen, es que son ilusiones de nuestros sistemas corpóreo-mentales, formas de percibir la realidad que derivan de los instrumentos que utilizamos para observar la realidad, pero no la realidad en sí. Son nuestros instrumentos de observación de la realidad los que crean la realidad que creemos que es real, pero la realidad realmente no es eso, es otra cosa totalmente distinta, que solo podremos contemplar cuando la contemplemos no desde instrumentos, sino desde lo que de verdad somos, desde la consciencia. Y eso la ciencia ya empieza a fabricarlo. Todo esto lo he sacado para, imaginaros, a la Inquisición haciendo valer su sistema de creencias. Imaginaros a Newton haciendo valer su sistema de creencias. Imaginaros a los cuánticos haciendo valer su sistema de creencias. Cuando estamos a las puertas de avances científicos que están poniendo de manifiesto que todo eso no es y que la realidad es muy otra. Eso os pasa a vosotros en vuestra vida. Estáis evolucionando. Y conste que hay un momento de esa evolución en el que es la desaparición de los sistemas de creencias. Ya no hay sistemas de creencias. ¿Qué se hace entonces? Se vive. Ya está. ¿De verdad que hay que querer algo para vivir? ¿Es tan complicado levantarte por la mañana y vivir un día viviéndolo? ¿Sin pensar acerca del día? Viviendo. Haciendo las cosas que hacéis, ¿eh?, rutinariamente. No estoy diciendo que os convirtáis en Superwoman o en Superman. No, no. Lo que hacéis normalmente. Yo qué sé, lo que acostumbréis a hacer durante el día. Que si el desayuno, que si la ducha, que si el trabajo, que si no sé qué. Lo que hagáis normalmente. No estoy diciendo que hagáis nada extraordinario. Pero simplemente viviéndolo. Sin una opinión. Sin un juicio. Si un esto está bien o esto está mal. Si un esto me gusta o no me gusta. Sin ninguna queja. Eso, que escuchado desde la mente parece estrambótico, eso es vivir. Y para eso estamos aquí, para vivir, porque somos la vida. Sin nada que se meta por medio. Y esto hace que cuando los sistemas de creencias se van diluyendo y vas viviendo, te des cuenta de lo que también hemos compartido en el taller, que el quid de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo. Que es así de sencillo. Que la mente se obsesiona en el qué. Y el conductor, lo único que le importa es el cómo. El cómo vives el qué. El cómo vives el qué. Que estás sano. Si el tema no es que estés sano, no, sino cómo vives la salud. Porque si no la vives, que es lo que nos pasa, es como si no estuviera sano. El quid de la cuestión no es que estés sano, no es el qué, es cómo la vives, cómo vives la salud. Y el quid de la cuestión no es que estés enfermo, sino cómo vives la enfermedad, cómo la vives. En vuestra familia, en vuestro núcleo de amigos, ¿no tenéis ejemplos de esto? ¿No tenéis ejemplo de cómo se puede vivir la misma enfermedad de forma tan distinta? La misma enfermedad. Esa misma enfermedad que una persona el año pasado, en mayo del año pasado, le hacía decir: Emilio, qué agradecido le estoy a mi enfermedad. Ya está. Yo sé que ya ha acabado conmigo después de un año largo de tumor. Ya sé que esto ha acabado conmigo. Y qué agradecido le estoy a mi enfermedad. Supo desde el principio que era un tumor maligno. Durante un tiempo pudo vivirlo con calidad de vida. Llegó un momento determinado que yo hubo que hospitalizarlo. Y yo hablaba con él cuando, según los médicos, le quedaban semanas. Y él lo único que mostraba es un enorme agradecimiento a la enfermedad. ¿Por qué? Se estaba dando cuenta de que el tema no es estar sano o enfermo, sino el cómo se viven las cosas. Él había aceptado la enfermedad. Y no solamente la había aceptado, sino que se había dado cuenta de que era una bendición. Sí, sí. Ese tumor que a su coche lo iba a llevar a la tumba, era una bendición. Y él me decía: mira, Emilio, como conductor que soy, hace un año y medio podía haber elegido un tránsito a través de un accidente de tráfico. Ya está. Un buen chocazo. Abandono el coche roto y el coche cuerpo, lo abandono y hago el tránsito, se acabó. No tengo que estar con meses de enfermedad. Dice: pero yo sé que esta experiencia la he elegido yo y la he elegido para lo que ahora estoy viviendo. Si hubiera hecho el tránsito hace un año y medio, no lo hubiera hecho en paz, porque en mi vida había muchos problemas. Y había problemas con mis seres queridos. Con mis hijos no me hablaba, con mis tres hijos. Y con mi pareja la relación estaba muy deteriorada. Y había en mi vida mucha tensión, mucho odio, mucha ira, mucho conflicto. Y yo hubiera hecho el tránsito en ese estado de consciencia. Dice: desde mi interior, lo expresaba así, dice: di una especie de golpe de estado. Y generé esta enfermedad. Y la generé para hacer el tránsito de un modo distinto. Durante este casi año y medio, todos los círculos los he cerrado. Todos. Todas aquellas cosas que estaban abiertas, todas aquellas cosas que eran heridas sangrantes, todas han sanado. La relación con mis hijos es impecable. Nos queremos, nos amamos, nos abrazamos. Con mi pareja igual. Y multitud de líos que había en mi vida, me ha dado tiempo de calmarlo, de situarlo. Y ahora estoy en paz. Y esta paz se la debo a la enfermedad, que ha sido una bendición. Y ahora que voy a transitar en paz. Y hace año y medio hubiera transitado en conflicto. Y hubiera transitado en desarmonía. Y en esa misma habitación, de ese mismo hospital, de esa misma sala de oncología, había otro enfermo que tenía lo mismo. Y que oyendo esto decía: pero qué disparate estáis diciendo. ¿Cómo que yo he creado mi enfermedad? Esto ha sido mala suerte, porque yo lo que he tenido es mala suerte. Me ha tocado a mí como le podía haber tocado a otro, pero me ha tocado a mí. ¿Y cómo que una bendición? ¿Pero estáis locos? esto es una putada, esto no puede ser, esto, vamos, encima que tengas que aguantar a vosotros. El qué es el mismo, el cómo muy distinto. Cuando se vive y los sistemas de creencia van desapareciendo, el qué va perdiendo importancia. Los sistemas de creencia le dan vuelta al qué, al qué, al qué hago, al qué no hago, al qué pasa, al qué deja de pasar, y la conciencia que somos se sitúa en el cómo, en el cómo, siempre en el cómo. Estamos aquí. Si lo importante no es lo que diga, sino el cómo experienciáis lo que estáis escuchando. Siempre es el cómo, nunca es el qué. De hecho, cada uno es el maestro de uno mismo, porque la llave del cómo la tiene uno, no la tiene nadie. El qué puede ser un vídeo, puede ser un libro, puede ser una charla, pero ese qué es el mismo para todos. No sé, el libro este de Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, las páginas del libro y el contenido del libro es el mismo. Que yo sepa, no cambia el contenido si lo compra uno o lo compra otro. El contenido siempre es el mismo. Pero si el quid de la cuestión no es tanto el qué, es el cómo. Y hay gente que cuando lee algún texto que he escrito, me dice unas cosas del texto, digo, ah, ¿de verdad yo he escrito eso? ¿Por qué? Porque lo está viviendo él o ella, él y ella desde su estado de conciencia, y yo lo escribí desde el mío, y con las mismas palabras esa persona está entendiendo un tema que no fue el que yo quise compartir, y yo quise compartir otra cosa que no está entendiendo esa persona. Entonces todo este lío de los sistemas de creencia, tanto pensamiento, sin estrés, sin rasgarnos las vestiduras, sino desde la consciencia, con una vida sencilla, con una vida tranquila y de una forma sosegada, vamos a ir tomando conciencia, ya está. Vamos a ir tomando conciencia. Vamos a ir tomando conciencia de nuestra manía de utilizar el lenguaje para todo, de pensar acerca de cómo nos dejamos arrastrar por el contraste, cómo nos dejamos arrastrar por el torcido que ve toda la mente. Vamos adquiriendo conciencia. Vamos adquiriendo conciencia de que la mente está ahí, muchas veces como un caballo desbocado. Y la gente me dice, Emilio, es que mi mente se ha desbocado, es que mi mente se desboca. Vamos a ver. Vivimos en la sociedad que hemos fabricado entre todos. Y esa sociedad que hemos fabricado entre todos tiene los cimientos y los paradigmas que tiene. Y como la hemos fabricado desde una conciencia bastante ligada al coche y poco alejada y poco cercana al conductor, es como es. Está transitando, está evolucionando, pero todavía es como es. Y aquí suceden cosas. Y esas cosas, como tenemos cuerpo y tenemos mente y tenemos emociones, nos afectan. Porque no somos robots. Porque estamos hechos de carne y de hueso y de sangre y de nervios. Y nos afectan, claro que nos afectan. Y eso no nos tiene que extrañar. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Ya está. Que tu mundo se tambalea por alguna circunstancia, que tu mente eso se desboca, no pasa nada. La gente, cuando se le desboca la mente por sus problemas, por sus circunstancias, por lo que sea, intentan pararla, que no. Cuando la mente está desbocada no se puede parar. ¿Qué tenéis que hacer? Daros cuenta. Oye, tengo la mente desbocada. Ya está. Lo repito. Tengo la mente desbocada. Esas veces que está ahí porque habéis tenido un problema de no sé qué o tenéis varios, y la mente está yu. Como intentéis parar al caballo, como intentéis darle un frenazo a ese coche, no se va a parar. De verdad que no. Al contrario, va a patinar, va a dar vueltas sobre... Peor todavía. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Daros cuenta. Vaya tela como está la mente hoy. Vaya tela como está el caballo. Y aceptarlo. Y aceptarlo. Os aseguro que con esa aceptación, el caballo, él solo, se va calmando. Él solo. No tienes que tirarla ahí de la rienda, ni te tienes que dar un frenazo en el coche. Él solo. Con la mera observación. Entonces no se trata de ser ni supermujeres ni superhombres. Se trata de ser normales. Y tener conciencia. Que al principio, desde la mente, puede parecer, pero esto de tener conciencia todo el día, las 24 horas, segundo a segundo, tiene que ser horroroso. No. En la medida en que va formando un hábito nuevo con relación a ello, se convierte en normal. Y estás viendo cómo la mente aparece y en lugar de pelearte con ella, que no tiene ningún sentido, la observas. Y lo que hemos compartido, entonces la mente se aburre, cuando no haces el juego se aburre y poco a poco se retira. Vamos a otro aceleroncito y ahora abrimos un coloquio. Viejo hábito. Hacer que las cosas sean como somos desde el sistema de creencias de cada cual. Nuevo hábito. Vivir sin ningún sistema de creencias. Todos los sistemas de creencias, del tipo que sean, sin excepción, son producto de la mente. Y toda la gente que pasa sus días bajo el influjo de un sistema de creencias responde a un mismo patrón, que se resume en dos puntos. En ese mundo, su mundo, todo es verdad, cada uno la suya. Y sin embargo, nada es real. Y para ellos, las cosas no son como son, sino como ellos mismos son. Y son lo que creen que son o pretenden ser. Expresado en sentido inverso. Lo que creen que son o pretenden ser, lo proyectan mentalmente hacia afuera y ven el mundo como reflejo de ellos mismos, de sus creencias, juicios, opiniones, elecciones, preferencias, y esto lo convierten en su verdad. Y sí, indiscutiblemente es verdad, pues es verdad para ellos. Sin embargo, nada tiene que ver con lo real. ¿Y qué es lo real? La vida sin más, sin nada que creer, ni pensar, ni temer, ni dudar. La vida que se vive tal como es, sin nada que cambiar, ni desear, sin ninguna queja. Solo así se contempla y vive lo real. Hace falta extenderse al respecto. Fijaros, las cosas son como son, o las cosas son como somos. Es vuestra elección. Es vuestra elección. Con los sistemas de creencias, las cosas no las vemos como son, sino las cosas se transforman en lo que somos. Cuando actuamos a través de la mente, cuando actuamos a través de las creencias, las cosas no son como son, sino como somos. Entendiendo este somos, la suma de todas nuestras creencias. Esas creencias las proyectamos hacia afuera y enjuiciamos e interpretamos todo en función de esas creencias. Con lo que realmente estamos proyectando las creencias de nuestra mente, las estamos proyectando hacia afuera. Y no estamos viendo las cosas como son, sino como somos, entendiendo el somos, repito, las creencias que tenemos impresas en nuestra mente y proyectamos hacia el exterior. Sin embargo, las cosas realmente son como son. Pero para verlas, hay que verlas con inocencia. Sin cosas por medio. Sin cortinas que obstaculicen la visión. Y los sistemas de creencias y el pensar acerca de es precisamente la cortina que impide que veamos la realidad. Creo que lo he compartido ya en el taller, pero como es un juego divertido, hecho con respeto y con cariño, lo vuelvo a repetir. Probar a meteros en internet y buscar un tema muy raro, muy raro, muy raro, del que no tengáis ni idea. No sé, meterlo en Wikipedia o donde dé la gana. Un tema muy raro. Formas de vida en las fosas abisales. El gusano que se alimenta de azufre. Que lo hay, por cierto. En fin, cosas así muy raras, ¿eh? O la última foto de la sonda espacial que ha llegado más lejos está mostrando no sé qué lío con relación a las piedras que están en el último anillo de nuestro sistema solar, en el límite de Oort, y sobre el color de esas piedras, que hay una serie de dudas si los colores azulados y blanquecinos se deben a que estar fría o se deben a otra serie de cosas. Temas muy raros, por favor, y empaparos del tema raro, y con vuestros amigos. En fin, no es que le toméis el pelo, pero hay que, es que también somos niños, hay que también darle un poco al juego de crear y al ser un poco travieso. Siendo un poco travieso a veces nuestro niño interior, sacar ese tema de conversación. Arreglárosla para sacar ese tema de conversación. El gusano de azufre. Formas de vida en las fosas avisadas. ¿Por qué en los límites de Or las piedras aparecen azuladas? ¿Y cuál puede ser el motivo? Por favor, sacar temas como esto en conversación. Lo normal, que no es lo frecuente, como también hemos insistido en el taller, lo normal que sería que vuestros amigos miraran y os escucharan. Ah, mira, Menganito parece que sabe del gusano de azufre o de los límites de Or. Voy a escucharlo para aprender. No, eso no funciona así. Antes que os deis cuenta, todo el mundo está emitiendo su opinión. Todo el mundo. Y entra gana cuando estás jugando y dice, pero tú antes había escuchado hablar del gusano de azufre, antes de que yo lo pusiera sobre la mesa. Pero da igual, tiene su opinión. Además, las opiniones son de los más rocambolescas. Vamos, yo, en fin. No es que un amigo se empeñó, que no había, de verdad, no había escuchado jamás esto, se empeñó en demostrar que es que los gusanos de azufre realmente entraban por la tierra, pero lo que pasaba es que por los volcanes llegaban al fondo de la tierra y salían por las fosas abisales. En fin, elaboráis una teoría que digo, macho, esto es para darte o el Nobel o simplemente el mayor de los tortazos, ¿no? ¿Eso qué es lo que pone en evidencia? Que tenemos aquí un formateo y cualquier cosa que aparezca es como si metemos algo en el microondas. Da igual que sea, arroz para calentar o una legumbre, da igual, plan. Una vez que entra aquí en el microondas, esto computa todo, lo que sea, y saca sus propias conclusiones de lo que sea. Es ridículo, pero es así. Las cosas son como somos y no como son cuando las contemplamos desde nuestro sistema de creencias, proyectando hacia ellas nuestras interpretaciones de la realidad. Cuando esas interpretaciones de la realidad, cuando esas creencias se diluyen, las cosas entonces son por fin como son. Y mientras que se está en el lío de las creencias, no discutamos. Pero discutir, ¿qué vas a discutir? Si esa persona tiene aquí la creencia J, está viendo el mundo conforme a su creencia J. Y el J es para él la verdad. No me estoy refiriendo a la cervecería de Luis Montoto, me estoy refiriendo a la letra. El J es para él la verdad. Ya está. Y si tu sistema de creencia es H, qué cosa más ridícula que tú, por supuesto, ves la realidad como H y te empiezas a pelear con el que lo ve como J. Pero, por favor, ni H es real, ni J es real. Pero ambas son verdad. ¿Por qué? Porque son verdad para la persona que lo ve así. Para la persona que ve J, ve J. Y para la persona que ve H, ve H. Y es H verdad para ella y es J verdad para la otra. Y lo que es ridículo es entablar peleas y querer convencer a los demás que la gente tiene que pensar lo que yo piense. ¿No? Si lo que hay que hacer es no pensar. Ni lo que tú piensas ni lo que piensa la otra, no pienses tanto. Pero no, en lugar de eso lo que hacemos es que, además de pensar, nos empeñamos en que el otro tiene que pensar lo que yo pienso. Nos reímos, pero es así. ¿Y eso qué es lo que nos genera en la vida? Porque si esto lo tomáramos como un juego y después llegamos a nuestra casa, ¡ja, qué gilipollas soy! No, pues estupendo, porque entonces todo el estrés se te quitaría y no originaría emociones raras que después terminan plasmándose en anomalías físicas. Pero no, es que no lo tomamos en serio. Y lo pasamos fatal. Y volvemos otra vez al dichoso sufrimiento, ¿no? Entonces, uff. Vamos a ducharnos, ¿no? De tantas tonterías, ¿no? Vamos a ducharnos. Y si todavía en tu cabeza aparece Ñe, ¿eh? Oye, mira, en mi cabeza ha aparecido Ñe. Y estoy intentando interpretar la realidad a través de la Ñe que ha aparecido en mi cabeza. Y si al otro le aparece P, pues por lo menos no te pelees con él. Y respeta. ¿Queda mucho en esta parte? Aquí la que manda es Vicky. Dos puntos. Viejo hábito. Ignorar lo que dice tu cuerpo desde la abducción de la mente. Nuevo hábito. Escucha a tu cuerpo y pon a la mente en su sitio. Esto también es un hábito antirreligioso. Mejor dicho, la religión se opondría a este hábito. Escucha a tu cuerpo. Escuchad a vuestro cuerpo. ¿Os suena mal escuchar al cuerpo? Hay una parte del cuerpo que no solamente la estamos escuchando permanentemente, sino que nos ha abducido, que es la mente. Aquí estamos compartiendo poner a la mente en su sitio y escuchar no solamente a la mente cuando hay que escucharla para lo que sirve, sino escuchar también al resto del cuerpo. Porque mucha gente está obsesionada con escuchar a la mente, pero sin embargo el resto del cuerpo es como si no existiera. Y no se escucha al resto del cuerpo. Y la mente lo invade todo. Cada órgano, cada centro tiene su función. Cada uno el suyo, la mente el suyo. Sin embargo, la mente se ha sacado de su contexto y como si fuera un tsunami lo ha invadido todo. Y como consecuencia de ese tsunami, el resto de los centros que tiene el cuerpo no lo escuchamos. Y al no escucharlo, se producen también cosas muy divertidas. Comemos. ¿A quién escuchamos? ¿A la mente o al cuerpo? El cuerpo tiene hambre, le damos de comer. Hay un momento determinado en que el cuerpo se sacia y el cuerpo te dice: no sigas comiendo, no sigas bebiendo, no más cerveza, no más espinaca con garbanzo. Y el cuerpo lo suele decir con claridad, con bastante claridad: estás hasta aquí. Pero claro, en lugar de escuchar al cuerpo, solemos escuchar la mente. ¿Y la mente qué es lo que dice? ¡Qué bueno está! Un poquito más. Venga, hombre, ahora te vas a cortar otra cervecita, otro cubata. Si estamos echando un buen rato, aparece la mente en escena. El cuerpo te está diciendo: no, por favor, no, por favor. La mente te está diciendo: venga, venga, sigue. Normalmente, en muchos casos, se le hace caso a la mente. Y al hacerle caso a la mente, pasa lo que pasa. Que el cuerpo, el pobre, después se pone malo. Viene la resaca, la vomitona. El cuerpo te lo había avisado. Pero tú le das prioridad a la mente. Al cuerpo hay que escucharlo. El cuerpo, fijaros, es, siendo la mente prodigiosa, que lo es para multitud de cosas, el cuerpo es mucho más sabio que la mente. Muchísimo más sabio que la mente. ¿Por qué? Porque más sabe el diablo por viejo que por sabio. Y el cuerpo es mucho más viejo que la mente. Esto que tenemos es consecuencia de una evolución de millones de años. Y dentro de esa evolución, la mente, tal como la tenemos estructurada, es bastante reciente. Bastante reciente. Vamos, en comparación con el cuerpo, es un bebé. El cuerpo tiene unos arraigos genéticos, biológicos y funcionales ancestrales que no tiene la mente. La mente es verdad que ha tenido un desarrollo y que tiene unas funcionalidades que todavía muchas de ellas están por sacarle todo el jugo que tienen. Pero el cuerpo sabe mucho, porque es muy viejo, es muy antiguo y tiene mucha sabiduría innata. Al cuerpo hay que escucharlo. ¿Y cómo se escucha al cuerpo? Escuchándolo. Vamos, algo más sencillo que escuchar al cuerpo. Te sientas y prestas el oído a lo que el cuerpo te dice. Y por cierto, desde tu conciencia también puedes conectar con el cuerpo. Porque la interacción con el cuerpo es biunívoca. El cuerpo conecta contigo y tú lo escuchas, pero tú a su vez puedes conectar con el cuerpo. Por ejemplo, cuando estás sano, también cuando estás enfermo, pero se entiende mejor cuando estás sano, tú puedes conectar con tus células. Te sientas y las saludas. Hola, células. Comparto con vosotras y os agradezco mucho la salud que disfrutamos. Y le lanzáis a las células mensajes de amor. y las células van a recibir esos mensajes de amor, de verdad. Hay 100 billones en vuestro cuerpo, ¿eh? Y cada una de ellas va a recibir esos mensajes de amor, cada una. Con el cuerpo se puede dialogar. Es más, es muy conveniente dialogar con él. Y el cuerpo te escucha a los mensajes de consciencia que tú les des. Es más, el cuerpo se adapta a tu consciencia. ¿Sabéis que hay corrientes científicas que empiezan a hablar de que la edad no es la del carnet de identidad, sino la de tu sistema inmunológico? Ese es que hablamos cuando hablamos de defensas altas, defensas bajas, sistema inmunológico. Hay centros de salud donde cuando una persona entra, además de saber la edad que tiene en el DNI, que es importante a la hora de una operación, de un tratamiento o de otro tratamiento, tener información sobre la edad de la persona, pero se le hacen también pruebas de su sistema inmunológico. Y se le calcula, perdonadme que diga así, la edad de la persona en su sistema inmunológico. Y puede ser que una persona cronológicamente de edad avanzada tenga un sistema inmunológico, no digo que joven, pero que no esté envejecido. Y viceversa. Puede haber una persona que cronológicamente no sea anciana y que sin embargo tenga un sistema inmunológico viejo, desgastado. Y a partir de ahí la pregunta que se hace la ciencia es: ¿y el sistema inmunológico, el estado del sistema inmunológico, de qué depende? Porque mientras que la edad cronológica cada día es un día más y cada año es un año más, y hoy tienes 50 y el año que viene tendrás 51, hoy tienes 20 y el año que viene tendrás 21, hoy tienes 80 y el año que viene tendrás 81, así es como funciona la edad cronológica. Sin embargo, la edad inmunológica tiene saltos, porque no es algo fijo que tenga que ver con el tiempo, sino con el estado de tu sistema inmunológico. Y puede ser que ese estado, dicho entre comillas, mejore o empeore. La pregunta es: ¿por qué mejora o empeora? ¿Por qué la defensa sube? ¿Por qué las defensas bajan? ¿Cuál es la razón? Y hoy día la ciencia se empieza a acercar al hecho de que eso depende de tu consciencia, de tu estado conciencial. Hay algunos doctores que hablan del estado de ánimo. Hay que ir más allá. No es el estado de ánimo, no es un estado emocional, es tu estado de conciencia. Una persona que está en armonía, una persona que está en equilibrio, esa persona está rejuveneciendo su sistema inmunológico. Y una persona que, por los motivos que sea, está en desarmonía, en conflicto, en situación de ira, de violencia, está envejeciendo su sistema inmunológico. Y eso es lo que se pone de manifiesto cuando se computa el sistema inmunológico. Y puede ser que alguien no se le quiera hacer determinada operación porque tiene 75 años y resulta que su sistema inmunológico es de 55. Y sin embargo se hace la operación a una persona de 65 cuyo sistema inmunológico está en 90. Y te la cargas, entre comillas, porque no tiene el sistema inmunológico adecuado a lo que quieres hacer con ella. Todo esto tiene que ver con el sistema de creencias. Pero quizás, por resumir y concluir, las cosas son como son o las cosas son como somos, desde la proyección de nuestro sistema de creencia. Y esta elección la tenéis que hacer vosotros, cada una y cada uno. Las cosas son como queréis pensar que son, desde vuestra mente y vuestro sistema de creencia, o os quitáis de todo ese lío y por fin se ven las cosas como son. Y cuando se ven las cosas como son, no hay quejas. No hay queja. Así es. ¿Cómo son las cosas? Como son. Así es. ¿Buenas? No. Son como son. ¿Malas? No. Son como son. ¿Bonitas, feas, blancas, negras? No. Son como son. Y todo tiene un sentido profundo. De la misma forma que en la naturaleza y en la vida, todo tiene un sentido profundo. Nada es casual. No es casual que tengamos hoy la temperatura que tenemos, ni es casual que no llueva. Todo tiene un sentido profundo. Todo tiene un porqué. Todo tiene un para qué. Al último, oye. Viejo hábito. La pareja como sueño y la sexualidad como tabú. nuevo hábito. La pareja desde lo real y la sexualidad en libertad y con conciencia. Bien, con esto concluimos todo el análisis del funcionamiento de la mente. Queda un componente, pero que no pensaba abordar en el taller, porque creo que es suficientemente reconocido desde nuestro interior ya, que es el tema de que la mente funciona en clave de tiempo, pasado, futuro, futuro, pasado, y que la realidad es el aquí y ahora. Yo creo que eso ya lo hemos oído muchas veces, y por tanto es un componente del funcionamiento de la mente que me limito a citar, pero no voy a entrar en él. El pasado es una invención de la mente, el futuro es una invención de la mente, lo único real es el aquí ahora, la vida misma en el aquí ahora. No obstante, si en el coloquio queréis que entremos en ello, entramos. Pero donde lo vamos a detener ahora es precisamente escuchando al cuerpo, porque tiene mucho que ver con escuchar al cuerpo, aunque sean unas pinceladas sobre todo el lío este que hemos armado con las parejas, la sexualidad y esas cosas, cuando nos hemos empeñado tanto en escuchar la mente. Para empezar, volvemos a la cerca de chico y chica, chica y chico, o saltando las convenciones, chicos, chicos, chicas, chicas. Pero como la pareja convencional es chica, chico, chico, chica, permitidme que lo utilice como ejemplo. Se produce el encuentro y el enamoramiento. A partir de ahí, realmente, ¿qué es lo que estás viendo? Realmente tú enamorado, tú enamorada, ¿qué es lo que estás viendo en el otro? Porque puede ser que el chico esté viendo a la chica, punto. Y que la chica esté viendo al chico, punto. Y que como consecuencia de esa mirada, como consecuencia de ese verse, como consecuencia de ese reconocerse, nace el amor. Pero puede ser también, y es demasiado frecuente, que realmente en esa pareja no hay dos, sino cuatro. No tres, que esto no es un thriller, no es una película, sino cuatro. El chico, la chica, el chico soñado por la chica y la chica soñada por el chico. Porque esto pasa con demasiada frecuencia. Que sobre la chica, el chico proyecta su sistema de creencia. Ahí está, de la misma forma que la rosa es hermosa y el cardo borriquero es feo, también sobre la chica, el chico tiene aquí su sistema de creencia. Y ¡plac!, lo proyecta sobre ella. Y la interpreta. Y lo que debe ser un formato de relaciones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes que te des cuenta, no estás viendo a la chica, sino que estás viendo a una chica soñada desde tu mente, proyectada desde tu mente. No estás viendo a ella, sino una pantalla que has puesto delante de ella sobre la que estás proyectando tus sistemas de creencias de lo que es la belleza, de lo que tiene que ser un formato de relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y exactamente igual le pasa a la chica. No ve al chico, sino que proyecta sobre él, utiliza de pantalla y proyecta sobre él sus sistemas de creencias. Cuando esto ocurre, está cantado que antes o después eso salta por los aires. Los estudios más avanzados decían hace un tiempo que el enamoramiento dura 2 años. Siguieron avanzando y dijeron 3 meses. Y los últimos dicen que unas 2 semanas. Pero la realidad es que esto no ha de ser medido en tiempo, sino en experiencia. ¿Cuánto tiempo dura el enamoramiento? El tiempo que el chico tarda en ver a la chica. Y o el tiempo que la chica tarda en ver al chico. Ya está. Y en cuanto que lo ven, vienen y me dicen, que conmigo habla mucho la gente, me dicen, Emilio, es que ella no es como yo pensaba. Y yo soy pacífico, y con respeto y amor me entra ganas de cogerlo por la oreja, decirle, pero imbécil, es que nunca ha sido como tú pensabas. Es que ese es el problema. Fijaros lo que lleva la frase, ¿eh? Es que ella no es como yo pensaba. Claro que no es como tú pensabas, pero no lo es ahora, pero es que tampoco lo era antes. Nunca ha sido como tú pensabas, nunca ha sido como tú pensabas. Ella es como es, no como tú piensas, ni pensabas, ni pensará. Y viene ella y te cuenta la misma historia. Es que él no es como yo pensaba, otra con lo mismo. Evidentemente que no es como tú pensabas, ni como pensaste, ni como pensará. Es como es, Punto. Punto. Y la mente se mete en medio. Esto no significa que el amor de pareja no sea posible. Por supuesto que es posible. Pero aunque el tiempo no exista, a mí cada vez de corazón me gusta más compartir que la prueba del algodón es el tiempo. La prueba del algodón es el tiempo. Cuando dos se han visto y de verdad hay amor, se han visto. Ya está. Y como se han visto, no han pensado acerca de, ya está. Están enamorados hoy y estarán enamorados dentro de 20 años, porque se han visto. Pero cuando no lo ves, sino que piensas acerca de y proyectas tu sistema de creencias, es cuestión de tiempo, claro. Me da igual que sean 2 semanas, 3 meses o 2 años. Es cuestión de tiempo de que él diga, ah, es que ella no es como yo pensaba. O ella diga, ah, es que no es como yo pensaba. Y hablando de esto último, hablando de escuchar al cuerpo y hablando de sistemas de creencias, unas pinceladas acerca de la sexualidad. La sexualidad está imbuida de sistemas de creencias. Imbuida. La prueba es que hoy, los que estamos en esta sala, no vemos la sexualidad y todo lo que conlleva de la misma forma que se veía por nosotros mismos y por la sociedad en la que estamos hace 20, 25 o 30 años. Totalmente distinto. Mi hija Paula tiene novio desde muy joven. No siempre ha sido el mismo, por cierto. Ha tenido 2. Pero desde muy joven. Y a mi hija Paula, su madre María Jesús y yo como su padre, le hemos invitado a tener relaciones con su novio en casa. Con 16 años, con 17 años, con 18 años. Y el dormitorio de Paula está pared con el nuestro. Y eso no ha parecido lo más natural del mundo. Lo más natural del mundo. No pongo el ejemplo de mis hijos, que también, con lo que mi casa en algún momento era realmente divertida. No pongo el ejemplo de mis hijos porque, por aquello de todavía la inercia machista, parece que un padre con el que tiene que sublevarse más es con que se está acostando otro con su hija. Que su hijo se acueste con otra, olé. Pero que su hija se acueste con uno, eso al padre. Por eso pongo el ejemplo de mí. Claro, esto hace unos años no cabía en cabeza humana. Y un padre con 2 dedos de frente hubiera cogido a ese chico que estaba con mi hija y lo hubiera tirado directamente por la ventana, ¿no? La sexualidad, las relaciones de pareja están llenas de sistemas de creencias. Hablamos de la época contemporánea. Vamos a hablar de la época contemporánea pensando en las distintas culturas. Yo no he estado en Cuba. Me faltan 3 países de América Latina por conocer y no conozco Cuba. He conocido otros países del Caribe. Y por lo que me cuentan de Cuba, qué forma tan distinta de vivir la sexualidad allí que aquí. Que no es ni mejor ni peor, es simplemente distinta. Simplemente distinta. Yo recuerdo un amigo que se hospedó en casa de una amiga cubana que le gustaba otra, o sea, él que se hospedaba en casa de esa amiga vivía otra cubana allí que le había gustado, pero esa cubana, él a veces se quedaba en casa y no salía esperando que volviera porque volvía del trabajo y no volvía. Y en un momento determinado que a la amiga cubana le preguntó, oye, menganita, ¿no sale del trabajo a no sé qué hora? Dice, sí. Dice, pero que el trabajo no está tan lejos. Dice, no, pero tú sabes cómo somos aquí. ¿Se habrá encontrado con algún amigo? Encontrarse con algún amigo supone literalmente encontrarse con algún amigo. Te encuentras con un amigo en la calle y lo que venga. Lo cual no significa terminar en la cama, pero puede ser terminar en la cama. ¿Por qué? Se ven las cosas de una manera distinta. En los trabajos de cooperación al desarrollo que he hecho en otros sitios en América Latina, uno muy ilustrativo para lo que comparto ahora fue el estado de Amazonas, que está al norte de Brasil. En Brasil hay un estado que se llama como el río Amazonas. Es donde de hecho el río Negro y demás confluyen y dan lugar al Amazonas. Ese estado tiene 5 millones de kilómetros cuadrados. Es un estado de Brasil, pero es 10 veces España. Y es un estado en el que hay mucha agua y mucha vegetación. Y poca tierra. Hay mucha agua, grandes ríos. E ir de un sitio a otro sitio cuesta mucho trabajo, tienes que ir en barco y para ir a un sitio relativamente cercano, claro, como vas en barco son días y días. Y allí viven muchas comunidades indígenas. Y entre las comunidades indígenas, cuando yo visité aquello por última vez, que fue en el 2007, había todavía 62 comunidades que se llaman no contactadas. No contactadas. Porque son comunidades que viven, se sabe dónde, pero no quieren contacto con la civilización. Y se les respeta. Como mucho, algunas han admitido que estudiosos, entre comillas, hayan convivido unos días con ellas, con esas comunidades. Pero no quieren, no quieren tener al hombre blanco ni al hombre negro, no quieren injerencia. Lo que se sabe acerca de ellas, sin embargo, ha permitido saber cómo viven. Y es muy curioso que, siendo comunidades distantes, mucho más distantes en tiempo por las dificultades de movimiento, y que además están encerradas sobre ellas mismas, esos sistemas de vida, como son milenarios, son compartidos. Entonces la comunidad que anda por allí resulta que tiene el mismo formato, el mismo sistema de creencias que la que anda por allí, porque esos sistemas de creencias se hunden en la noche de los tiempos. Y cuando se analicen esos sistemas de creencias en todo, pero en lo que ahora está tocando, que es el tema de las relaciones de pareja, de la sexualidad, todas tienen un modelo idéntico, que por otra parte se parece bastante a los que los libros de historia nos hablan de lo que fue la sociedad nuestra en tiempos prehistóricos, en tiempos del matriarcado. Relaciones de pareja, son libres. No hay pareja. No hay pareja. No existe el concepto de pareja. La mujer tiene relaciones con distintos hombres. Punto. ¿Con cuántos? No hay un formato establecido. A la vez, no hay un formato establecido. Puede ser que la mujer solamente quiera tener relación con uno y solamente lo tiene con uno, o que lo quiera tener con dos y lo tienes con dos. Puede ser que esa relación dure años o puede ser que dure horas. No hay formatos establecidos y nadie se rasga la vestidura. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de creencias. Claro, cuando escarben ese sistema de creencias, en esa comunidad tiene una lógica. ¿Qué es lo que ha hecho que prevalezca ese sistema de creencias? La lógica es que no hay una apropiación de los hijos. Y los hombres consideran a todos los niños y niñas de las tribus sus hijos. O pueden ser sus hijos. En la medida en la que tú has tenido relaciones con 8 mujeres de la tribu, que es verdad que esas 8 mujeres han tenido relaciones con otros hombres. En el momento en el que esa mujer o esas mujeres se quedan embarazadas, y tú has tenido relaciones con ella en los últimos meses, pero otros hombres también han tenido relaciones con ella en los últimos meses, no se sabe quién es el padre. Al no saberse con quién es el padre, cuando el bebé nace, yo puedo considerar que hay una posibilidad que sea mi hijo. Para colmo, a ese bebé, con independencia de que la madre le da el pecho y que la madre siempre tiene una relación de madre con él, el bebé y el niño no vive con la madre, sino que vive en comunidad con los otros niños y niñas. Hay una especie de gran choza central donde viven los niños y se los va agrupando en función de edades, y los niños viven juntos. No viven con sus padres, que no saben ni quién son los padres, pero no viven con las madres. Eso, fijaros, qué es lo que tiene que ver con la forma de vivir, la sexualidad, la pareja, la familia, que impera en nuestra sociedad. Nada. Pero ¿es mejor o peor? Ni mejor ni peor. ¿Qué es lo que da lugar a una forma u otra? Son sistemas de creencia que tienen mucho que ver con necesidades culturales, con necesidades económicas, con necesidades de supervivencia, y eso hace que aparezcan esos sistemas de creencia que ahora nosotros nos imbuimos de ellos e intentamos sentar cátedra, y no hay ninguna cátedra que sentar. En la denominada carta de Gurdjieff a su hija, del místico armenio, lo habréis oído hablar de Gurdjieff, la verdad es que no está acreditado que esos 86 consejos sean de verdad consejos de Gurdjieff a la hija. No se sabe si eso está escrito por otros utilizando enseñanza de Gurdjieff, pero en cualquier caso, en internet la localizaréis como los 86 consejos de Gurdjieff a su hija. Bueno, pues 86 consejos son muchos, ¿verdad? Bueno, pues en esos 86 hay dos que tienen que ver con lo que estoy compartiendo ahora. Uno de ellos creo que es el séptimo o el sexto, que dice: no seduzcas. no seduzcas. No seduzcas. A la mente le encanta seducir. Escuchando al cuerpo, el cuerpo, cada uno tiene el suyo. Y por tanto los mensajes del cuerpo son distintos en cada uno. No hay una regla fija. Ahora bien, lo más frecuente, no digo normal, lo más frecuente es que el cuerpo no te hable de promiscuidad. El cuerpo no suele hablar de promiscuidad. Los mensajes del cuerpo no suelen ser promiscuos. Pero también es cierto que no suelen ser monógamos. No te está llamando a la promiscuidad, pero el cuerpo frecuentemente no llama a la monogamia. Con la mente por medio establecemos nuestros sistemas de creencias. Estos sistemas de creencias pueden ser, por ejemplo, el celibato. Bien, personas que creen que para llegar a Dios tienen que ser célibes. El sistema de creencias se impone al cuerpo, porque puede ser que el cuerpo de esas personas no quiera el celibato. Pudiera ser que sí, pero lo frecuente es que no. Son pocos cuerpos los que piden celibato. Sin embargo, tú te lo impones como un sistema de creencias. Cuando te impones el celibato como un sistema de creencias, que no es lo que quiere el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Que es cuestión de tiempo, ¡crac!, que eso salte por los aires. No solo en la Iglesia Católica. Si el problema no es de la Iglesia Católica, el problema es de una práctica que no va en consonancia con la naturaleza propia de tu cuerpo. Y la cantidad de líos que hay, de que si la pediatría, etcétera, etcétera, proviene precisamente de los follones que se arman ahí, de las tensiones que se provocan entre el sistema de creencias celibato y un cuerpo que te está diciendo celibato no, por favor. Esto es muy evidente y se habla mucho de ello. Se habla mucho menos de las tensiones que provoca la monogamia. Y de verdad, con la misma claridad que hoy se empieza a hablar de los problemas que hay con tantos sacerdotes que abusan de niños y de niñas, habría que también empezar a hablar con mucha tranquilidad, ¿eh?, con respeto, con comprensión y con amor, de la cantidad de padres que abusan de sus hijas, de la cantidad de abuelos que abusan de sus nietas, de la cantidad de hermanos que abusan de sus hermanas, de la cantidad de tíos que abusan de sus sobrinas. Porque esa monogamia impuesta hace que la sexualidad que pide el cuerpo salga, y sale de una forma, entre comillas, antinatural, entendiendo por antinatural el llevar a cabo tu sexualidad con un crío o con una cría que no tiene la edad ni tiene nada de lo que hay que tener para llevar a cabo una práctica sexual. Y esto lo digo con absoluto conocimiento de causa. Mirad, ni una, ni dos, ni ocho, ni diez. Decenas de mujeres, en conversaciones privadas conmigo, han puesto en común, cosa que les agradezco, los abusos de su padre, de su madre, de su hermano, de su abuelo. Cómo se viven esos abusos en la infancia y en la adolescencia. Cómo se soportan en silencio. Porque es que esa niña, esa adolescente, no sabe ni cómo articular lo que está ocurriendo. Y cuando se dice, lo que se encuentra como contestación es: anda ya, niña, tú estás loca. Y eso se lo dice la misma madre, que en muchos casos lo sabe perfectamente, pero que cuando se encuentra ante la tesitura que su hija le dice que papá está abusando de mí, esa madre en su mente le empieza a dar vueltas. Bueno, y si esto de verdad, yo digo que es cierto y llamo aquí al engendro este y le pregunto qué está haciendo con mi hija, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí como pareja? Esto se va a romper, esto va a estallar. Y aparecen los miedos. Y son esos miedos, de verdad. Más que el que no se crea muchas veces a la niña, que a veces puede ser que la madre no la crea, pero más que el no creerla es: no, por favor, No quiero abrir esta puerta, porque esta puerta, como lo abre, está la caja de Pandora. No se puede abrir esta caja. Anda, niña, cállate. Y esa niña crece aquí dentro una bola. Y esa bola se llama victimismo. Es una víctima dentro. Y esa bola se proyecta hacia afuera. Y esas niñas, cuando crecen, son proclives a tener parejas que las maltraten. ¿De verdad? Esto no es una justificación para el maltratador, por favor, bajo ningún concepto. Pero son muy proclives a eso. Cuando mujeres maltratadas han hablado conmigo, cuando se está en pleno maltrato, de esto no se puede hablar. Porque es normal que te dé un tortazo. Y es normal, totalmente normal. Pero una vez que ha terminado la situación de maltrato, una vez que se ha producido, por ejemplo, el divorcio, medidas judiciales de alejamiento, una vez que ya el maltrato ha desaparecido, es el momento de hablar con sinceridad. Y es el momento de preguntarse a uno mismo, en este caso a una misma, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Porque en un tanto por ciento abrumador, lo que hay dentro es una bola de víctima, que tiene que ver con experiencias de tu infancia y de tu adolescencia, y que está provocando la reproducción de ese victimismo, de esa relación de víctima, la está provocando cuando ya has crecido. Y te dice entonces la mujer: no, pero Emilio, yo ya he aprendido la lección. Yo ya, relaciones de pareja se acabó, por favor. Yo no quiero tener una relación de pareja ni por casualidad. Pero ojo, cuando tienes esa bola dentro y no te la sacas porque no la aceptas, porque no la reconoces, esa relación de maltrato se va a dar, por ejemplo, con un hijo tuyo. Y te va a encontrar con un chico de 14 o con una chica de 16 o 18 años que te va a maltratar. No va a ser tu pareja porque ya no tiene, pero va a ser tu hijo o va a ser tu hija. Porque tú sigues creando desde tu interior y generando esa realidad que está llena de maltrato. Tienes que quererte, tienes que amarte, tienes que encontrarte contigo misma y limpiar eso. Y para limpiar eso tienes que encontrar la experiencia que generó esa bola y que sigue estando ahí. Y cuando se ve, que normalmente estalla en el llanto, muchas veces son recuerdos que estaban muy ocultos, estaban muy vivos, pero a su vez muy ocultos, estaban muy presentes, pero como encerrados con siete llaves. Cuando eso sale, cuando eso estalla, esa persona, ¡plac!, se libera de la bola. Y su vida empieza a evolucionar por caminos totalmente distintos a lo que es el maltrato. Y he sacado todo esto, que me he ido derivando a otra cosa, por la frase de Gurdjieff de no seduzcas. Para Gurdjieff, seducir es no ofrezca a otro lo que no tienes. No ofrezcas a otro lo que no tienes. En las relaciones de pareja, no ofrezcas a otro lo que no tienes. Para engatusar el enamoramiento, no ofrezcas a otro lo que no tienes. No ofrezca a otro o a otra lo que no eres. Sin embargo, muchas veces nos empeñamos en seducir. Y nos empeñamos en aparentar lo que no somos. Le hacemos el juego a la afición del chico o chica a la que antes hacía referencia. Y eso evidentemente tiene los días contados. Y eso evidentemente es cuestión de tiempo, que lleve al fracaso de la pareja, que lleve al dolor y que lleve al sufrimiento. Y mucho más adelante, creo que es en el consejo 70 y tantos, Gurdjieff o quien sea escribe algo que, si lo de no seducir todavía lo podemos medio entender, esto que dice al final, estos consejos de Gurdjieff con relación a la pareja y con relación a la sexualidad, es tremendo. A ver si me acuerdo literalmente, porque no tiene desperdicio. No pretendas ser todo para tu pareja. No pretendas ser todo para tu pareja. Y acepta que busque en otros lo que tú no puedes darle. Me he acordado literalmente. No pretendas ser todo para tu pareja. Y acepta que busque en otros o en otras lo que tú no puedes darle. ¿Hay muchas parejas actualmente en disposición de vivir así la relación de pareja? No es ni bueno ni es malo. pero en mi corazón, y lo comparto así, resuena. Resuena que yo no puedo pretender ser todo para mi pareja. Que mi pareja, indudablemente e irreversiblemente, quiere, necesita, etcétera, etcétera, cosas que yo no puedo darle. Porque yo no soy Superman, ni me parezco. Y no estoy hablando solo, por favor, de lo sexual, que también, pero no solo de lo sexual, estoy hablando de muchísimas otras cosas. Lo que ocurre es que con relación a otras cosas, hoy día esto se empieza a ver. Y hoy ya es muy normal decir, hay que buscar los espacios. Cada uno debe tener sus espacios. Eso ya hoy, ¿verdad? Antes no, antes la mujer quebraba con una pierna en la cocina, etcétera, etcétera. Hoy ya todavía hay hombres que bajo ningún concepto, pero las mujeres, por obligación o por devoción, hace tiempo, el hombre tiene su espacio, y hay hombres que han comprendido y entendido desde el corazón que su pareja tiene que tener sus espacios, y tiene que salir, y tiene que entrar, y tiene que tener sus amistades, y tiene que hacer sus viajes sin que tú estés pegado a ella, y tener una vida en común, pero también una vida donde cada uno tiene sus propias experiencias. Eso hoy día, el tema de los espacios está poco a poco cuajando, y en la gente joven, por supuesto, que ha cuajado por completo. Regular. Que se lo digan a mis hijos y a mis hijas. Regular. Bueno, habrá gente que sí, gente que no, pero vamos, como en todo. Pero en el de los espacios, muy bien. Pero cuando metemos el tema de la sexualidad, ahí todavía se hace muy difícil. Todavía, y remarco lo de todavía, se hace muy difícil. Posiblemente estemos en evolución, en conciencia, como en tantas cosas. Y posiblemente en nuestra evolución de conciencia nos daremos cuenta en un momento determinado que una cosa es la lealtad y otra cosa es la fidelidad, que son cosas distintas. Y que una cosa es la convivencia y otra cosa es la monogamia. Que no para todo el mundo, pero para mucha gente pueden ser cosas distintas. Para tener una buena relación de convivencia con tu pareja, no está escrito en ningún sitio que tenga que haber monogamia. Depende de cómo tú, en tu sistema de creencias, interpretes todo. Y vuelvo al tema del cuerpo. Escuchar al cuerpo. No para hacer exactamente lo que el cuerpo diga, sino para que tú en conciencia tengas esa información y como conductor que eres, tomes la rienda de tu vida. Escuchemos al cuerpo. Y cuando aparecen tantas cosas raras, ser consciente de que hay sistemas de creencias. Y que en las relaciones de pareja y la sexualidad es un ámbito que no se salva y hay muchísimos sistemas de creencias. Muy bien. Un poquito. Ahora yo concluí definitivamente. Shine.